Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy muy bien y que como siempre se sientan y se perciban y vean acompañados por los ángeles. Mi nombre es Cristina del Solar y si quieren llamarme para pedirme un mensaje del libro Luz de Ángeles hasta las 12 menos cuarto tienen que hacerlo llamando al 47899014. 4, 7, 8, 9, 90, 14. Y si quieren después anotarse en el taller que voy a dar este sábado a las 4, como todos los sábados, o quieren una entrevista personal conmigo, una armonización conmigo, pueden llamarme también a ese número después de las 12 menos cuarto. 4, 7, 8, 9, 90, 14 en la línea de la producción de este programa, pero además para conectarse con nosotros después del programa. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar, como siempre digo, en el programa inicialmente y después en cada momento que vos decidas invocarlo. Y viene a nosotros el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba, todo estaba allí. Plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez es por no hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas, sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ellas y así, sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo y nos lo deja por escrito cuando dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Es su firma en el cheque al portador que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía su ángel de la abundancia, para que lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir, invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Mencionar a las que se refiera. Dinero, amor, etc. Y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerden que por sus frutos los conocerán. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la abundancia que nos asista, que traiga abundancia a nuestra vida, como lo hicimos con la oración, que traiga abundancia, que traiga trabajo, dinero, bienestar, prosperidad, viajes, lo que le quieras pedir, pareja, amigos, abundancia de amor, de alegrías, de buenos momentos, que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y es cierto, a veces hacemos un esfuerzo agotador y sentimos que no hay respuestas. Como les decía a las personas que estuvieron en el taller de la semana pasada, a lo mejor es porque ya no es tiempo y hay que cambiar, hay que virar la vela como si fuéramos en un barco. Si seguimos derecho vamos a encallar o no vamos a encontrar puerto. Por allí lo que necesitamos es cambiar de rumbo. O como el bambú, que también el bambú a uno pasa 7 años regándolo, cuidándolo y no ve nada, ningún progreso. Y de golpe, en 6 semanas, crece 30 metros. Entonces a lo mejor estás o ante un bambú o ante el otro caso. Pero cuando le pedís ayuda al ángel de la abundancia, cuando pedís prosperidad, abundancia en tu vida, te vas a dar cuenta y vas a poder comprender esas señales. Deseo de todo corazón que aprendas a conectarte con este ángel, porque uno necesita abundancia y prosperidad en todo. Hay momentos en los que uno tiene todo, entre comillas, tiene familia, trabajo, bienestar, salud, y te pasa algo que te saca de ese camino. Sentís que perdés las fuerzas, sentís que se te viene el mundo abajo, sentís dolor, sentís tristeza, y entonces te pedís a ese ángel de la prosperidad que te dé abundancia, de alegría, de salud, de bienestar, y vas a ver cómo las cosas se acomodan y cómo uno empieza a tener adentro de su corazón respuestas, llamadas y situaciones diferentes. Solo hay que estar abierto para recibir. Hay que estar seguro de que se pide y se recibe. Porque a lo mejor uno de los errores más grandes que se cometen es la de pensar de que, ¿y por qué a mí? ¿No? A mí Dios nunca me escucha, yo nunca recibo nada, a mí no me sale nada bien, para mí está todo mal. Sin embargo, con pedir un poco de cambio se sostiene, se tiene y se logra. Bueno, estamos en el 47899014 si te querés anotar para este taller intenso que vamos a dar el próximo sábado. Recuerden que es un taller que va a venir muy bien cuando hagamos la interpretación, que ya es un curso, donde hagamos la interpretación de cartas, donde hagamos la interpretación y la conexión con los ángeles a otro nivel, ¿no? Este curso es para abrir, despejar nuestra intuición, para trabajar con la intuición, para trabajar con las percepciones, ¿eh? Yo no digo para apuntar mejor, sino que porque ayer me reía porque alguien que vino a consulta me decía, pero yo si hago este taller voy a poder apuntar mejor. Siempre apuntás mejor cuando pedís, cuando rezás, no cuando percibís. Cuando uno percibe, lo que hace es por algo tenés esas visiones, esos sueños, esas percepciones, por algo vienen a tu vida. Es que en algo podés ayudar y trabajar para que eso no suceda o se modifique o cambie, porque si no, no lo tendrías. Dios no es morboso, que te manda a saber con tiempo anterior que te va a pasar algo malo. Uno va sabiendo, va sintiendo percepciones. ¿Y qué tienen que ver con, bueno, en el caso de las cosas ya imposibles, resignación, preparación, fortaleza, mejor ayudar a mejor pasar el camino a quienes tenés que ayudar? En cambio, a veces hay percepciones que para lo que sirven es para que con una oración modifiquemos la situación, ayudemos a que las personas puedan entrar en un camino diferente. Estamos en el 47899014 y como siempre digo, cuando uno está en la búsqueda, los mensajes y las palabras llegan, ¿no? Y acá abriendo el libro de Linkari, Dios me habló, y Tenele de Palmentras hablaba mientras se trataba de cerrar el concepto de lo que el taller del próximo sábado, abrí y leo este mensaje que dice: sé consciente de lo que estás haciendo. Tú debes saber lo que estás haciendo. Debes saber a dónde vas. Esta conciencia alerta es vitalmente importante para tu avance a lo largo del sendero espiritual. No hay nada vago acerca de esto. Puedes no saber a dónde te lleva el próximo paso, pero aún así, el próximo paso debe ser dado con completa fe y confianza, y con la seguridad de que dándolo eventualmente conquistarás la meta. Haz lo que tengas que hacer con absoluta confianza, sin vacilar, que ninguna influencia externa te haga tambalear. Busca la respuesta en tu interior, encuéntrala y actúa de acuerdo con ella. Aprende a actuar solo desde esa interioridad. Es allí donde siempre me encontrarás. Conocimiento interior, convicción interior, es todo lo que necesitas para actuar. Cuando te pones en mis manos para que yo te use como quiero, no puedes retener una parte de ti. Yo pido todo, porque solamente de esa manera puedo usarte como mi canal. No puede haber dos partes de ti, porque nosotros somos uno y tienes que hacerte consciente de esa unidad hasta que veas que los dos se funden en uno solo y entiendas completamente el significado de las palabras yo y mi padre somos uno. Yo estoy en él y él está en mí. No hay más separación. Esta es una nueva vida y esta vida es perfecta. Anda en ella con alegría y confianza. Esto que dice Eileen Cady aquí es el famoso yo soy. Yo soy es Dios en mí. Yo soy uno con Dios. Entonces, encontrando esa unidad, encontrando esa conexión con Dios, con lo divino, empezamos a dejar de tener encuentros cercanos con la oscuridad, a dejar encuentros cercanos con la mala energía, la nuestra, la de los demás. Dejamos de lado y ponemos fin a situaciones oscuras, a situaciones que por allí no sabemos y no podemos ver hoy. Pero en el trabajo arduo con los ángeles, en el trabajo arduo con el autoconocimiento, en el trabajo arduo con la meditación, esas oscuridades las empezamos a detectar rápidamente y trabajamos con ellas, no contra ellas. Porque a veces alimentás, cuando uno trata de darle tanta importancia a lo malo, le alimentás ese lobo malo que hay en tu corazón o ese pensamiento negro que hay en tu mente. Así que dándole fuerza y energía a la luz, a Dios, a los ángeles, a encontrar esa situación en voz de meditación, de conexión con los ángeles, como vamos a hacer este sábado, donde vas a poder entender y trabajar con tu glándula pineal para todo lo que tiene que ver con la intuición, trabajar con los sueños, empezar a depurar nuestra mente antes de dormir, que nuestro último pensamiento sea un pensamiento de amor, luminoso, de bienestar, que nuestro último pensamiento sea un pensamiento sanador para nosotros y para el universo, que nuestro último pensamiento en el día sea que doy gracias por lo vivido y doy gracias por lo que voy a vivir, y que nuestro primer pensamiento en el día sea que buen día tengo por hoy por hacer, en estas cosas que uno ya programa que van a ser malas. A veces, como yo digo, mezclan intuición, presentimiento con miedo. Y cuando uno es una persona intuitiva y trabaja con ella, cada vez es más, cada vez es mayor, cada vez es como que lees el pensamiento de quienes te rodean. Nosotros tenemos un cerebro que lo tenemos desperdiciado. Utilizamos nada más que, no sé si un 7, un 5, un 8%, un 10% de nuestro cerebro. Todo lo demás está inutilizado. Quiere decir que con estas percepciones, con este trabajo de intuición, de conexión, con esta vibración más elevada, trabaja nuestro cerebro más y abundantemente. Esa percepción, ese saber, esa conexión que te transfiere, la serenidad que te transfieren los ángeles. El poder estar de la mano de los ángeles. Se trabaja también con el miedo, porque hay personas que no se abren, que no abren a la intuición, que son muy intuitivas, pero que todo lo que han percibido en el camino siempre ha sido negativo, doloroso y preocupante, porque no se dan lugar para las buenas percepciones. Entonces, este sábado vamos a trabajar con la intuición, la percepción, la evidencia, la clarividencia y todo lo que tenga que ver los sueños, todo lo que tenga que ver con ese paso más allá. Y miren qué coincidencia maravillosa. El sábado 7, 7 del 7 del 7, es un día que dicen que es un día para recibir, que es un día de suerte, que es un día donde las energías son sanadoras y muy potentes y muy fuertes numerológicamente. El 7 es un número cabalístico que habla de la suerte, de las nuevas posibilidades, las nuevas aperturas. Así que si vos el día 7 estás pensando, este 7 sobre todo, en algo positivo, vas a sembrar muy, muy buena semilla en tu camino. Así que vengan, porque este sábado, que fue casual la elección del taller, pero ahora me doy cuenta que nada es casualidad, como siempre lo digo, sino que todo tiene que ver con la energía divina que Dios quiere para nosotros. Así que bueno, como soy muy abierta y como soy una persona de fe y rezo y siempre pido lo mejor, se me dio este regalo de que el 7 del 7 se hubiera preparado este taller sobre nada más y nada menos que la intuición, la percepción, ¿eh? Abriremos esos canales de sanación que hay adentro de nuestra mente y adentro de nuestros corazones. Cuando podemos trabajar con la percepción, podemos ayudar con oración a nuestros seres queridos. A veces hay personas que están enfermas y entonces yo percibo que está peor de lo que está, o no es que lo que percibo, justamente si percibo puedo trabajar de un lugar. Ahora, si mi miedo es que esté peor de lo que está, estoy trabando esa percepción. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde. Tienen que llamar a aquellas personas que no hayan venido nunca al 4789-9014. 4789-9014. Y entonces allí podremos hacer juntos, trabajar juntos con la percepción, la evidencia, la intuición, que deje de ser una cosa, una herramienta como mirada de costado, sino que sea una verdadera herramienta. Yo les voy a contar este sábado algunos trabajos que se han hecho en distintas partes del mundo con gente que tiene esas capacidades y esos dones, y que cuanto más se trabaja con eso, esas capacidades y esos dones, más se logran, ¿eh? Acuérdense que el don es un regalo, el poder tener abierta la percepción, y más regalo es cuando la sabes utilizar. Así que estamos en el 4789-9014. Estamos ya mismo vamos a recibir los mensajes para poder, Dani está con el teléfono, así que los voy a ir a buscar yo, y vamos a compartir entonces todos los mensajes del libro Luz de Ángeles. Antes quería decirles también que el próximo sábado, el sábado 14 de julio, estaremos haciendo el curso de armonización Luz de Ángeles. Aquellas personas que se quieran anotar, porque después yo van a pasar unos cuantos meses hasta que lo pueda volver a dar, tienen que llamar al 4789-9014 para aprender este curso de armonización, que les va a dar una técnica para trabajar con ella, para ustedes y para los demás. Y un poquito más adelante ya estaremos dando un cursito que ya lo estoy armando para enseñarles la interpretación, para enseñarles a interpretar las cartas angélicas, los mensajes, y para ayudar también para que este camino sea profundo y fructuoso. Bueno, vamos a los mensajes. Estela de Olivos, el ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Lucy de Pilar, para vos, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Es el mensaje de la página 161. María del Pilar de Campana, para vos, el ángel de la paz, página 78. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. María Rosa de Castelar, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Beatriz de Martínez, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Elizabeth de Morón, el ángel de la armonía, página 52. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Ana, el ángel del crecimiento espiritual, página 86. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Es el mensaje de la página 169. Lucía de Malvinas, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Liliana de Ituzaingó, el ángel del conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Alicia de Belgrano, para vos, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Liliana de Ituzaingó, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. María, también de Ituzaingó, el ángel de la sabiduría, página 90. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Fernanda, el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Juan Carlos de Coronado, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Adrián, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalo. Estás en el momento indicado. Alicia de Martín Coronado, el ángel de la fe, página 56. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Pilar de Palermo, para vos el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Marina de Ituzaingó. ¿Cuánta gente de Ituzaingó nos está escuchando? El ángel de la comunicación, página 40. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Les cuento que mucha gente cuando viene a las charlas me pregunta, pues saben que ustedes saben que tengo tres libros, es Oremos, Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Tres libros editados, ¿no? En este momento tengo pujando allí por salir dos más, pero tengo que decidirme por cuál primero. Y les decía, y mucha gente se sorprende de que yo los mensajes los doy de un libro. Claro, no son cartitas. Este es un libro completo, donde hay una parte con ángeles y una parte con mensajes. Pero vos, por allí, no hace falta que te leas el ángel y el mensaje en una situación puntual. Sí, si querés, cada día, cada mañana o cada momento abrís y recibís un ángel y volvés a abrir y recibís un mensaje. Pero también te puede pasar que estés ante una pregunta, ante un momento de duda, de preocupación, de alguna circunstancia difícil, y entonces no sepas qué hacer o cómo actuar, y, por ejemplo, pedís, abrís en los mensajes. Vamos a suponer que tenés que tomar una decisión de si buscás o no un nuevo trabajo, ¿no? Entonces abrís y te dice, aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. ¿Ven? Les está indicando no solamente que sí tenés que buscar, sino que encima vas a lograr ese cambio que estás necesitando. Por eso Esta es parte también de que vamos a trabajar este próximo sábado, ¿no? Al abrir la intuición, la percepción, también abrir esto de pedir, de saber pedir las señales y las respuestas indicadas. Bueno, nos quedamos ahora en el 47899014 para que se anoten en este taller tan interesante, tan importante. Yo he hecho en otros años algunos, uno de ellos se llamaba Intuición y Purificación de Nuestra Mente, obviamente que es parte de ese taller, algunas de las oraciones serán utilizadas en este, pero el taller es totalmente nuevo, porque tiene un giro diferente, tiene un giro más apuntando a un cometido, que es el de la interpretación, es el del trabajar cada vez más con estas herramientas, con estos dones que los seres humanos tenemos. Si los animales tienen intuición, percepción, tienen instinto, nosotros también, y encima con inteligencia, y encima con capacidades a desarrollar. Por eso es muy, muy importante que vengan. No sé, no creo poder repetirlo antes del otro curso que yo voy a dar cerca de fin de año, donde vamos a poder interpretar y aprender, por ejemplo, las cartas de los ángeles, que es un método que tanto hay, está lleno ahora las librerías, los kioscos, de cartas angélicas, ¿no? Y te dan un librito y te dicen, bueno, léelo y aprende. No, hay otras cosas que uno trabaja, que con un trabajo más espiritual, más profundo, más de percepción, logra con esas cartitas angélicas. Yo la entrevista que hacen conmigo, tengo un mazo de cartas de ángeles que no hay acá, que no se consiguen acá, y que bueno, que de alguna manera con eso me conecto con ustedes y esas son las respuestas que ustedes reciben. Bueno, nos vamos. Nos encontramos el próximo martes. Yo las espero en este taller, es muy importante, es un taller verdaderamente importante, es un taller muy fuerte, con mucho crecimiento espiritual y con mucha apertura de camino. Los espero entonces, 47899014. Nos encontramos el martes. Chao. Que tengan un muy hermoso fin de semana largo, que disfruten, que aunque haga frío salgan a caminar, conéctense con los seres queridos, hagan cosas sanas y positivas. Y que tengan un excelente 7 del 7 del 2007. Hasta el martes. Buena vida. Chao.